insuperable, guardato universal. Mujer de pelos de oro, regálame tu tesoro. Mujer de pelos de oro, regálame tu tesoro. Tesoro lleno de encantos que todavía son secretos. Tesoro lleno de encantos que todavía son secretos. Y tantas veces que te he buscado, y tantas veces que te has negado, pero no importa lo que ha pasado, esas son cosas que solo viven los enamorados. Tesoro lleno de encantos que todavía son secretos. Tesoro lleno de encantos que todavía son secretos. Y tantas veces que te he buscado, y tantas veces que te has negado, pero no importa lo que ha pasado, esas son cosas que solo soy el hombre.